El tiempo se nos vino encima, inmersos en los afanes de cumplir con las tareas programadas para el día laboral inicial de esta primera semana de agosto, la que en apenas 2 días se cumplen los 7 primeros días de este mes. Pero no queremos desaprovechar la oportunidad de volver a retomar un asunto de tan tremenda y crucial importancia como las cuestiones del llamado crecimiento y el desarrollo en el capitalismo, o dicho de otra forma, bajo el sistema capitalista y los impactos respectivos sobre las masas populares bajo el despliegue de esos dos procesos que, aunque muy semejantes desde cierta distancia, en realidad están bastante bien diferenciados entre sí. Y no es para menos, puesto que un usurpador, portador de hasta la condición de lacayo sumiso, apologista económico del régimen de explotación capitalista bajo la coyunda del yugo del capital financiero internacional y sus monopolios mundiales, piedra angular del imperialismo, fase última particular y superior del capitalismo, como antesala de la revolución social del proletariado y las masas trabajadoras en general, pero que además de sumiso lacayo de todas esas ignominias que acabamos de enumerar, es un siervo de la gleba, lambe traseros de los grandes lacayos del dominio colonialista del imperialismo yanqui y del de los países imperialistas de la entente reaccionaria y colonialista de Europa, la llamada Unión Europea. Y el sujeto, o la cáscara de sujeto, a la que nos referimos es el tal Temístocles Montás, que apenas con el aval de un tecniquillo insignificante de la rama de la electromecánica de nivel medio, prototipo de un siervo de la gleba diplomado, devenido en lacayo redomado titulado en una UAS sin nivel académico, atravesada de punta a rabo por la amoralidad de la ignorancia y los conocimientos impartidos de no menos de un siglo de retraso, así como saturada por la mediocridad, la corrupción y la impunidad, como nave de sobrevivientes del oportunismo y de renegados revisionistas, así el tal Temístocles Montás Domínguez, después de 20 años, desde el 1996 hasta la fecha, fingiendo y usurpando, como hemos dicho, funciones del orden de las ciencias económicas, según las normativas académicas profesionales, sin aval intelectual y, claro, indudablemente, bajo la más olímpica orfandad ético-moral, exactamente como un asno, y que nos perdonen estas bestias de trabajo que sirven a los hombres, rebuzna para descubrir que el crecimiento económico solo beneficia a los ricos, esto es, a los banqueros, a los comerciantes, especuladores y estafadores, a los pseudoempresarios que solo han sabido vivir a costillas de los privilegios, en tanto, por otra parte, el pueblo se hunde en el más espantoso y lóbrego pantano de la miseria y la pobreza. Y en cuanto a la miseria, no solo de carácter social, sino física e individual, con las muertes por desnutrición y hasta por falta de agua potable y a la falta de mínimas condiciones sanitarias. Y esta situación es a la que corresponde la ley universal del capitalismo llamada la ley de la inevitabilidad bajo dichas condiciones, según la cual el proceso de desenvolvimiento del capitalismo con crecimiento y con desarrollo progresivo es el de la acentuación de la concentración y centralización de la propiedad sobre los medios de producción industriales y agrarios en cada vez menos manos y número de sujetos que componen la clase de los propietarios del campo y de la ciudad, concentración cada vez de mayores capitales de millones y miles de billones de dinero, en tanto en el seno de la población escasean los niveles de ingresos reales y desciende el poder adquisitivo del dinero que ésta recibe como salarios. A este proceso Marx siempre llamó proceso de depauperización y proletarización de las capas medias, y lo identificó además como la ley que rige el desarrollo progresivo del sistema capitalista. Lenin, en el 1899, a raíz de las discusiones de la línea y plataforma programáticas del Partido Obrero Socialista Ruso, ponderó el programa del grupo más avanzado, que era el Grupo Emancipación del Trabajo, y concentró su mayor energía y esfuerzo en subrayar que el programa de los socialistas rusos no podía, bajo ninguna manera, dejar de establecer como una de sus tesis de más importancia la de que la tendencia que rige el capitalismo es la ley de la depauperización y proletarización del pueblo y sus capas medias e incluso de la misma clase obrera. Como hemos dicho de inicio, el tiempo nos ha caído encima, pero sentimos el deber de abundar y aportar en cuanto a la tesis de adhesión a la teoría de Marx sobre la depauperización bajo el capitalismo ante los alardes y fantocherías del neoliberalismo globalizado y teocratizado con el trapo de asearse el trasero del crecimiento económico como meta central que tan elevados costos y daños, todavía no perceptibles del todo, pero que se sentirán en todo el porvenir que nos espera, y queremos llevar de viva voz, o más bien de puño y letra de Lenin, sus criterios de marxista indudable al respecto, que ridiculizan, aún sin proponérselo, a todas esas bandas de las legiones de fascinerosos oportunistas y renegados revisionistas, como de leprosos morales, tales y cuales son los pálido pelegato bochistas, tanto danilistas como leonelistas. Han habido diferencias importantes del pasado lejano y el presente actual, afirma Lenin en 1899, lo que impone la necesidad de destacar en primer término y subrayar con más fuerza el proceso de desarrollo económico que crea las condiciones materiales y espirituales del movimiento obrero socialdemócrata, así como la lucha de clase del proletariado, cuya organización constituye la tarea que se ha planteado el Partido Socialdemócrata. La explicación de los rasgos fundamentales y del desarrollo del régimen económico que existe actualmente en Rusia debería encabezar el programa. Véase el programa del Grupo Emancipación del Trabajo. Desde la abolición del régimen de la servidumbre, el capitalismo ha logrado en Rusia éxitos enormes. El viejo sistema de la economía natural va cediendo lugar a la producción mercantil. A continuación debería esbozarse la tendencia fundamental del capitalismo, la escisión del pueblo y su división en burguesía y proletariado. El incremento de la miseria, de la opresión, del sojuzgamiento, de las vejaciones y de la explotación. Estas célebres palabras de Marx se reproducen en el segundo párrafo del programa de Erfurt del Partido Socialdemócrata Alemán. Y es precisamente contra este punto contra el que arremeten con ímpetu especial en estos últimos tiempos los críticos que se agrupan en torno a Bernstein, repitiendo las viejas objeciones de los liberales burgueses y de los políticos sociales a la teoría de la depauperación. A nuestro entender, la polémica desarrollada en torno a esta cuestión ha demostrado plenamente la total inconsistencia de semejante crítica. El propio Bernstein ha reconocido la justeza de estas palabras de Marx como definidoras de la tendencia del capitalismo, tendencia que se convierte en realidad cuando el proletariado no libra contra ella su lucha de clases, cuando el proletariado no ha conquistado leyes que protejan a los obreros. Y es precisamente en Rusia donde vemos actualmente cómo esa tendencia se manifiesta con fuerza colosal, descargando sus efectos sobre los campesinos y los obreros. Kautsky, sigue diciendo Lenin, ha demostrado después que las palabras sobre el incremento de la miseria, etcétera, no solo son ciertas para definir la tendencia, sino también para señalar el aumento de la miseria social, es decir, el aumento de la falta de correspondencia entre la situación del proletariado y el nivel de vida de la burguesía, el nivel de las exigencias sociales que van creciendo a la par que crece en forma gigantesca la productividad del trabajo. Por último, estas palabras también son ciertas porque en las zonas limítrofes del capitalismo, es decir, en los países y en las ramas de la economía nacional donde el capitalismo inicia su aparición y tropieza con un orden de cosas precapitalista, el incremento de la miseria adquiere proporciones masivas, con la particularidad de que no se trata solamente de la miseria social, sino de la más terrible miseria física, llegando incluso al hambre y a la muerte por inanición. Todo el mundo sabe que esto puede aplicarse a Rusia con muchísima mayor razón que a cualquier otro país de Europa. Así pues, las palabras incremento de la miseria, de la opresión, del sojuzgamiento, de las vejaciones y de la explotación deben, a juicio mío, dice Lenin, figurar sin falta en el programa. En primer lugar, porque definen con todo acierto los rasgos fundamentales y esenciales del capitalismo y señalan ese proceso que se desarrolla ante nosotros y que es una de las causas principales de la aparición del movimiento obrero y del socialismo en Rusia. En segundo lugar, porque estas palabras proporcionan un material abundantísimo para la agitación, por cuanto resumen una serie de fenómenos que son los que más oprimen y a la vez los que más indignan a las masas obreras: el paro forzoso, los bajos salarios, la indigencia, el hambre, la disciplina draconiana del capital, la prostitución, el aumento del número de sirvientes, etcétera, etcétera. En tercer lugar, porque con esta exacta exposición del efecto funesto del capitalismo y de la necesidad de la inevitabilidad de la indignación obrera, establecemos una divisoria entre nosotros y esas gentes que nadan entre dos aguas y que, simpatizando con el proletariado y exigiendo reformas que le benefician, tratan de mantenerse en el justo medio entre el proletariado y la burguesía, entre el gobierno absolutista y los revolucionarios. Y tal divisoria entre nosotros y esa gente es particularmente necesaria ahora, si es que queremos crear un partido obrero unido y cohesionado que luche firme y resueltamente por la libertad política y por el socialismo. Aquí, sigue diciendo Lenin, es preciso que digamos unas palabras acerca de nuestra actitud ante el programa de Erfurt. Por lo expuesto más arriba, cualquiera puede ver que las enmiendas que nosotros consideramos necesario introducir en el proyecto del Grupo Emancipación del Trabajo son las que contribuyen a acercar el programa de los socialdemócratas rusos al de los alemanes. No nos asusta en absoluto decir que queremos imitar el programa de Erfurt. No puede haber ningún inconveniente en imitar lo bueno. Y hoy día, cuando tan frecuente es oír críticas oportunistas y timoratas a este programa, consideramos un deber nuestro pronunciarnos abiertamente en su favor. Pero la imitación no puede convertirse de ninguna manera en simple copia. La imitación es plenamente legítima, por cuanto en Rusia observamos también los mismos procesos fundamentales en el desarrollo del capitalismo, las mismas tareas fundamentales de los socialistas y de la clase obrera, aunque esto no debe hacernos olvidar en ningún caso las particularidades de Rusia, que deben estar plenamente reflejadas en las particularidades de nuestro programa. Anticipándonos en la exposición, diremos ya ahora que estas particularidades se refieren en primer lugar a nuestras tareas políticas y a nuestros medios de lucha, y en segundo lugar a la lucha contra todos los residuos del régimen patriarcal, del régimen precapitalista y al especial planteamiento del problema campesino que esta lucha impone. Una vez hecha esta necesaria advertencia, prosigamos, dice Lenin. Después de la indicación acerca del incremento de la miseria, debe ir una definición de la lucha de clases del proletariado, señalándose a continuación los objetivos de la misma: la conversión de todos los medios de producción en propiedad social y la sustitución de la producción capitalista por la producción socialista, el carácter internacional del movimiento obrero, el carácter político de la lucha de clases y los objetivos inmediatos de esta, la conquista de la libertad política. Tiene especial importancia, dice Lenin, reconocer que la lucha contra el absolutismo por la conquista de las libertades políticas es la primera tarea política del Partido Obrero. Pero para explicar esta tarea es preciso, a juicio nuestro, esclarecer el carácter de clase del absolutismo ruso de nuestros días y mostrar la necesidad de derrocarlo, no sólo en beneficio de la clase obrera, sino también en beneficio de todo el desarrollo social. Esto es necesario además por consideraciones de tipo teórico, pues desde el punto de vista de las ideas fundamentales del marxismo, los intereses del desarrollo social están por encima de los intereses de la clase obrera. Los intereses de todo el movimiento obrero en su conjunto están por encima de los intereses de tal o cual capa de obreros o de tal o cual aspecto del movimiento. Y también es necesario, por consideraciones de tipo práctico, para señalar el punto central hacia el cual debe convergir y en torno al cual debe agruparse toda la actividad multiforme de la socialdemocracia, consistente en una labor de propaganda, de agitación y de organización. Nos parece que además convendría que en un párrafo especial del programa se señalase que el Partido Obrero Socialdemócrata se plantea la tarea de apoyar cualquier movimiento revolucionario dirigido contra el absolutismo y de luchar contra todos los intentos del gobierno autocrático de corromper y obnubilar la conciencia política del pueblo mediante tutelas burocráticas y falsas dádivas, mediante esa política demagógica a la que nuestros camaradas alemanes han dado el nombre de política del látigo y del pastel. El pastel son las dádivas que se conceden a quienes, por obtener algunas mejoras parciales en la situación material, renuncian a sus reivindicaciones políticas y siguen siendo sumisos esclavos de la arbitrariedad policíaca, residencias, etcétera, para los estudiantes y para los obreros. Bastará recordar las proclamas de Witte, el ministro de Hacienda, durante las huelgas de 1896 y 1897 en San Petersburgo, o los discursos en defensa de los obreros pronunciados por funcionarios del Ministerio de Interior en la comisión encargada de redactar la ley del 2 de junio de 1897. El látigo son las crueles persecuciones contra quienes, a despecho de esas dádivas, siguen luchando por la libertad política. El envío de estudiantes al ejército, la circular del 17 de agosto de 1897 sobre el destierro de obreros a Siberia, la intensificación de las persecuciones contra la socialdemocracia, etc. Y sigue diciendo Lenin: el pastel para atraer a los débiles, para sobornarlos y corromperlos. El látigo para intimidar y hacer inofensivos a quienes luchan honrada y conscientemente por la causa de los obreros y por la causa del pueblo. Mientras existe el absolutismo, y ahora tenemos que poner a tono nuestro programa con la existencia del absolutismo, pues su caída habrá de provocar inevitablemente cambios tan grandes en las condiciones políticas que el Partido Obrero se verá obligado a modificar esencialmente la formulación de sus objetivos políticos inmediatos. Mientras exista el absolutismo, repito, dice Lenin, debemos esperar la constante renovación e intensificación de estas medidas demagógicas del gobierno. Y por lo tanto, debemos luchar sistemáticamente contra ellas, denunciando la falacia de los defensores policíacos del pueblo, mostrando la relación existente entre las reformas del gobierno y la lucha de los obreros, enseñando al proletariado a utilizar cualquier reforma para fortalecer sus posiciones de combate, para ampliar y profundizar el movimiento obrero. La necesidad de indicar en el programa que se debe apoyar a todos cuantos luchen contra el absolutismo obedece a que la socialdemocracia rusa, indisolublemente ligada a los elementos avanzados de la clase obrera rusa, tienen que enarbolar una bandera democrática general para agrupar en torno suyo a todas las capas y a todos los elementos capaces de luchar por la libertad política o de apoyar, aunque solo sea, esa lucha por cualquier medio. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.